Bueno, estamos aquí con la señora Zenaida Guinea Escobar, gestora social del municipio de Girardot. Todo, Juan Manuel, en serio. Señora Zenaida, muy buenas tardes. Buenas tardes, me alegra estar aquí compartiendo con usted. Bueno, un balance rápidamente lo que fue hoy la jornada de elección de consejeros de cultura. Me pareció muy importante la acogida que tuvo esta convocatoria, porque aquí se está demostrando que el talento que hay en Girardot y el compromiso y el querer que tienen de apoyar y sacar adelante las actividades que desarrolla la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Diego Escobar Guinea. Me parece importante porque se mostró que hay interés de todos los sectores de participar. Fue una elección muy bonita, fue una reunión muy bonita, muy participativa y muy amena. Y la elección, pues me parece que arrojó los resultados que nosotros esperábamos, como era que asistiera la mayor cantidad de población de Girardot. Bueno, un aporte, ¿o qué piensa hacer este año por parte de la gestora social, como es usted, las actividades aquí en Girardot? Mira, hay muchos proyectos para desarrollar, continuar con el proyecto de embellecimiento de los parques y avenidas que estamos trabajando con el señor Fernando Perdomo de Lomata. Igualmente estábamos trabajando coordinadamente con el secretario de Infraestructura, el doctor Alvira. De la misma manera, estamos desarrollando un proceso de trabajo con la Secretaría de Salud, la directora de Casa de la Cultura, Educación y Casa de Justicia. Ya nos hemos reunido dos veces y estamos elaborando un plan donde se tengan en cuenta las diferentes instituciones educativas, como es el estar fumigando, revisión de tanques y otras campañas que realiza el municipio para el bienestar de la comunidad en general. De la misma manera, estamos apoyando el programa de ocupación del tiempo libre, que es un programa bandera del alcalde. Y este programa inicia a partir del mes de marzo con la Casa de la Cultura, con Viviana y con Gabriel Nieto, con el alcalde, por supuesto. Estamos organizando este programa. Hay muchas actividades, además de eso hay muchas actividades, igualmente se está trabajando con Secretario de Desarrollo Económico en la entrega de ayudas. Me parece tan importante la entrega de sillas, entrega de bastones. Solo cuando la persona está ya mirando de verdad las situaciones es cuando se da cuenta de las necesidades que hay y cómo de una u otra manera se puede apoyar a estas personas de la tercera edad. Otros proyectos que estamos desarrollando en Girardot tienen que ver con las danzas a nivel del municipio. Se ha contratado un profesor excelente como este profesor Germán Gutiérrez, donde está conformando precisamente el grupo de danzas de la administración municipal, el grupo juvenil, el grupo infantil, que van a representar a Girardot en los diferentes eventos departamentales, municipales y por qué no decirlo hasta internacional, porque esa es la aspiración. Son muchos los proyectos que tenemos. Afortunadamente contamos con un alcalde joven, con una visión y un deseo de hacer, y la gente está muy comprometida. Prueba de ello, hoy descubrimos que hay un gran interés por mostrar todo el talento artístico y cultural de la ciudad de Girardot. Eso, muchísimas gracias. Bueno, a usted, y estamos en contacto para contarle todas las actividades importantes que realiza nuestro alcalde Girardot con su equipo de trabajo, secretarios y demás funcionarios de la administración municipal, y por supuesto con el apoyo de la ciudadanía girardoteña, porque Girardot tiene con qué.